A partir de este momento le tenemos Rabia al Silencio, arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro, o todo eso. Rabia al Silencio, un programa de radio, una ventana para ver la realidad. La palabra como valor simbólico, la música como sonoridad geográfica, la vida como un diálogo dinámico en la fluidez del camino. Que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. La nobleza del roble. A veces nos referimos a la arboleda, otras veces al vino, a la buena madera. Es que su música quizás tenga algo de todo eso, entre sus tantísimos condimentos. Llegó desde Mendoza hace décadas. Las guitarras cuyanas le dieron una textura inconfundible, un timbre en la piel, inseparable tonalidad del ser. El sol del mediodía le acercó una laboriosa tarea entibiadora y los rasgos ancestrales, la búsqueda eterna de las profundidades. Hay un estadio de misterio y hallazgos en donde parece habitar en su más absoluta plenitud. Es cuando decide navegar por la oscilación de sus cuerdas. Y será por eso que siempre, siempre, quiere compartir esa maravilla, no solo para que el mundo oiga la resultante de una conexión sideral con el universo. Ese ritual, estrella, lluvia, latido, que se da cuando alguien se entrega a sus virtudes con decisión, compromiso, amor y ahínco, también con gratitud. Ha decidido darle rieles a los puentes, a generar lazos para que las nuevas generaciones también crean que el arte es un camino posible de vida, como una forma para mejorarla, no solo para sobrevivir mercancía, caja de caudales, arañando deseos ancestrales incumplidos. En su estadía, en esa vibración, en donde se posiciona musicalmente, hay otros mundos, infancias, un árbol de algún patio, los amores, un dulce misterio. Algún trapecista perdido, esencias, paisajes, territorios, miradas musicales del cosmos. Es imposible omitir la honestidad y la desnudez para hablar de su música. Nada que esté allí puede ser contaminado por esas impurezas del sentido, esas manchas burdas del narcisismo o del oportunismo que se quedan en quienes no pueden trascender lo mundano. Ahí anda, seguro. Lo imagino con los ojos abiertos en este momento, mirando el aire que se moviliza entre las cuerdas y el horizonte, procurando retener esa lluvia de imágenes que le llegan de alguna estrella para traducirla aquí, mientras respira la cotidianeidad del día. Si podemos detener un instante el bullicio de la vida, la alienación cotidiana, la invasión de impurezas programadas, entonces quizás podamos encontrar a Carlos González, solo si afilamos el corazón. Thank you. Mira, yo creo que hay corrupción musical también. El tipo que accede a tocar cualquier cosa, pensando que después va a ser su música, se corrompe. El tipo que empieza a tocar, a su conjunto, lo que sea, porque es lindo, o porque baila, qué sé yo, bien, y no sabe un carajo de música, también. O sea, yo creo que la música es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el aire vibra mal, o sea, está mal eso. Pero como no hay ninguna ley que proteja a la música, pobrecita, se la desvirga todo el tiempo. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Comenzamos con mucha alegría esta temporada 2020. Es la séptima en la que estamos aquí en Radio de la Azotea y siempre que nos reencontramos a través de la comunicación participativa nos genera esta sensación de estar haciendo lo que tenemos que hacer o, como bien se expresa repetidamente en esta emisora, estamos donde tenemos que estar. Y de eso se trata. Rabia al Silencio, que habla sobre el arte y la cultura en la construcción de nuestra América, aquí por la 88.7 y desde el estudio Rodolfo Walsh, pero también para los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires, haciendo este intento sonoro de buscar nuevas alternativas, pensamientos, de construir otras realidades a partir de la intervención artística musical. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve el arte? ¿Qué hacemos cuando hacemos arte? ¿Qué buscamos cuando abrimos otras ventanas diferentes a lo lógico-matemático? Y aquí nos encontramos con un programa que tiene sonoridad renovada, pero viejas aspiraciones. De eso se trata, Rabia al Silencio 2020. Y agradecemos profundamente los aportes, las voces, en principio de Sebastián Piantoni, que está en operación técnica, allí en los controles, haciendo y generando que todo esté en orden en cuanto a la musicalidad de este programa. Y por otra parte, a dos queridos amigos de muchos años con los que hemos compartido también un proceso de estudio sobre la comunicación, como son Germán Oliver, el Negro, y la colorada Marianela D'Amico, que se encuentra en Tandil, que han aportado sus voces para las nuevas artísticas de Rabia al Silencio. Qué bueno encontrarnos aquí. Va a ser un año intenso de grandes recorridos, también de búsquedas, de muchas voces que protagonizan este renovado espacio radial que hacemos por Radio de la Azotea. También retransmitido por diferentes emisoras y portales que piensan que este programa puede ser interesante para sus contenidos. Y arrancamos con la música, con la valoración de un artista que vive aquí en la ciudad de Mar del Plata, llamado Carlos González, a quien escuchamos en la apertura de Rabia al Silencio. Y en esta continuidad vamos a escuchar un diálogo que tuvimos con un artista tucumano, Alberto Rojo, quien se atrevió a ir un poco más allá en la búsqueda musical. Sabemos que aquí en Occidente, a partir de la experimentación y después de la reafirmación académica, la música se ha distribuido en 12 semitonos, por lo menos de do a do hay 7 notas, pero 12 semitonos, equidistantes, iguales, de la misma manera. Ahora, Alberto Rojo, que además es científico, además de ser músico y gran compositor, decidió construir una guitarra decafónica, es decir, distribuir todo ese recorrido musical en 10 partes iguales y no en 12. Y sobre esto manteníamos este diálogo hace algún tiempo con Alberto Rojo. Es una guitarra que desde vista, desde lejos, digamos, es como cualquier otra guitarra, lo único que desde el puente, donde empieza el puente hasta la mitad de la guitarra donde empieza la caja, que normalmente hay 12 trastes, que es la distancia entre la nota al aire y su octava superior, hay 10 trastes igualmente divididos. Entonces no hay ninguna melodía que se pueda, de la guitarra común, que se pueda tocar en esa guitarra. Eso es lo que quería referirme. Qué diferente que debe sonar al oído occidental, que está acostumbrado a la escala bien temperada que surgió de Bach. Sí. Pero lo que a mí me atrajo es que es diferente y a la vez invoca ciertas similitudes con la escala común. Hay gente que no se da cuenta que es una escala diferente, que acá hay algo raro, pero no saben muy bien qué es. ¿No? Entonces, el hecho de que es lo suficientemente distante para que sea raro, pero es lo suficientemente próximo para que sea familiar. Entonces, esa es la aventura de la creación, ¿no? Algo tiene que ser sorprenderte, pero familiar, ¿no? Un poco el título de tu nuevo disco, Tangentes, me lleva a todo lo que estás hablando, ¿no? Hoy decías el punto de conexión entre la ciencia y la música. Ahora el punto de conexión y de separación. Me encanta que te haya llegado así. No, el punto también de conexión y de separación entre la música occidental y lo que uno puede generar con una escala decafónica. Bien, bien. Mirá qué lindo que lo dijiste, lo hubiese. Lástima no te escuché antes, sino lo ponía en el disco. Porque es el punto de conexión y de separación. Y esa es la tangente, porque la tangente, desde el punto de vista matemático, es una recta que toca una curva y la toca en un punto. O sea que la toca, pero solo en un punto. O sea que es de conexión y a la vez de separación. Y por otro lado, tangente, el término tangente viene de tangible, de tocar, ¿no? Y que es lo que uno hace cuando uno toca un instrumento y cuando la experiencia sensorial y sensual, digamos, ¿no? Entonces, vos agarraste, sin que yo te tenga que explicar, la intersección. La palabra tangente a mí me encanta porque es una. Tiene la palabra gente también adentro, pero sobre todo la palabra tangible, y además es un término de la matemática, ¿no? Escuchando Radio al Silencio, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en Rabia al Silencio, versión 2020, con cortinas renovadas y ya con el correr de los jueves van a ir encontrando estas sonoridades, relación con personajes que participan de Rabia al Silencio. Por ejemplo, este momento que dedicamos a la música que piensa. Es la propuesta de Juan Lamarche, quien es partícipe del programa desde hace muchísimo tiempo, diría los 7 años en los que estamos al aire de Rabia al Silencio, desde el primer día. Y lo recibimos con esta gran alegría, Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, muy contento de seguir en este, en esta cadencia, digamos, en esta cadencia musical, con vos, analizando contenidos y bueno, un lindo desafío eso. Sí, ahora con esta sonoridad de Lucho González y el Negro Aguirre sonando, sí, en aquel disco que hicieron juntos en 1990. Mm. Parece que fue ayer, pero no tanto, ¿no? Sí. Pasó mucho tiempo. Bueno, en este episodio en donde Juan Lamarche nos propone una música que dice, una música que tiene un concepto por detrás, que nos trae a la reflexión, que nos invita a irnos de viaje. Hoy, ¿a qué hará referencia, Juan? Bueno, traemos a Carlos Aguirre con un poema de Meloni, un poeta que murió, creo que tenía más de 100 años cuando murió, ¿no? Uh-huh. Gran poeta. Y bueno, creo que lo vamos a analizar ahora, ¿no? Bueno, juntos. Vamos a recorrer la letra de este poema. Fuente. Se llama Fuente y dice así: mientras la arena se queda, el agua se va. El agua como de seda y enamorada del mar. Bien, el movimiento es del agua, digamos. La arena tiene una vida más estable, ¿no? Persiste en sí misma, digamos, ¿no? Mientras que el agua, digamos que la particularidad del agua es que nunca se detiene. Por eso que es tan difícil verla, ¿no? Uno va al mar, lo mira y disfruta de verlo, pero mira algo que nunca se detiene. Algo tendrá que ver con la vida este planteo, ¿no? Vamos a ver cómo sigue la letra. Sí, sí. Agua que anda, quieta arena, entre los juncos en flor. La arena como mi pena, el agua como tu amor. La pena es algo que persiste de alguna manera, ¿no? Mientras que el agua lo referencia al amor, ¿no? Es movimiento, por eso que el amor siempre es movimiento, ¿no? Nunca se detiene. Aledo Luis Meloni continúa, dice: no quiero ser como fui, ni quiero ser como soy, sino como me soñaste un día en tu corazón. Bien, una crítica a la estabilidad, ¿no? Cómo me soñaste un día en tu corazón, digamos, ¿no? Una referencia al amor, que si algo tiene el amor es que es movimiento. Tu agua profunda alimenta la fuente de mi querer. No he de beber de otra fuente, así me muera de sed. Y termina: si Dios le cegara un día, mientras viva aguardaré nubes que se van vacías, vuelven con agua al volver. Bien. En ese movimiento, digamos, el agua que parece no detenerse, siempre vuelve, ¿no? Siempre vuelve. Esta canción es una musicalización de Coqui Ortiz, gran artista de Chaco, sí, compositor de canciones, quien también trabaja intensamente en la gestión cultural, en Resistencia, en el CECUAL, en el Centro Cultural Alternativo de Resistencia Chaco. Admirado músico y poeta, Coqui Ortiz, que hoy traemos a Rabia al Silencio, junto con este poema de Aledo Luis Meloni, que estamos compartiendo aquí en Rabia al Silencio, con la canción Fuente, que forma parte de este disco

Las encontrás en Matilda Pastas. Mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Probá nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visitanos. Visitanos. San Juan 217. Compañía de Comedia de Máscaras presenta Juegos Imperiales, distinguida con el premio Teatro del Mundo, con la actuación de Yuri Maletich, Joaquín Baldín y la presencia musical de Emanuel Baldín. Martes de enero y de febrero, 20 horas. Sala Melanie, San Luis, 1750. Entrada libre y a la gorra. Idea y dirección, Joaquín Baldín. Premios Teatro Enrique 2019. Por algo, un ciclo musical y poético con referencia a autores imprescindibles de la poética argentina y latinoamericana. Fabio Herrera y Sebastián Echarri en Mar del Plata. Homenajes a Juan Gelman y Gioconda Belli. Viernes de febrero, 21 horas, puntual. Centro Cultural El Séptimo Fuego, Bolívar 3675. Capacidad limitada, entradas anticipadas con descuento en el lugar. Informes al 495-9572. Invita Radio de la Azotea 88.7. Mi nombre es Mabel Maldonado. Soy de la Multisectorial de la Mujer y del Movimiento de Mujeres. Hace muchos años que FM de la Azotea acompaña nuestras luchas contra el femicidio, por los derechos de la mujer. Por eso, como FM de la Azotea está donde tiene que estar y no es solo una frase, espero que lo escuchen. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Rabia al Silencio, Arte y Cultura de Latinoamérica. Jueves, de 16 a 17 horas, con la conducción de Sebastián Echarri, por Radio de la Azotea. 88.7. Aquí continuamos en Rabia al Silencio, este programa que surge de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui. Siempre es bueno repetirlo porque le da el concepto definitivo al programa. En realidad vamos construyendo en forma dinámica siempre en el hacer, así que lo único definitivo es que algún día nacimos y algún día nos iremos de esta existencia. Pero aquí estamos construyendo el aire de Rabia al Silencio, que se ha modificado sustancialmente en la sonoridad y también ha tomado otra forma en un programa semanal de una hora los jueves de 16 a 17. Aquí estamos felizmente reencontrándonos en este episodio 1 de la temporada 2020, que es la séptima en la que estamos al aire en la 88.7 de Mar del Plata, aquí desde el estudio Rodolfo Walsh. Les quiero mandar un gran abrazo a toda la gente que está escuchando en este momento por la frecuencia 88.7, pero también en las distintas ciudades en donde nos retransmiten, por ejemplo Tandil, por ejemplo Benito Juárez, por ejemplo en Rauch, también en Pergamino, en Junín y en tantas otras localidades. Un abrazo grande también para Monilique, que se suma a la transmisión a través del Facebook, para Mari Gelovina, que está desde Buenos Aires escuchando, también para Luis García, para Marcela López, para María José López, que escucha desde Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, para Martín Delarde, para María Gridin, que también escucha, Brian Duncan desde Estados Unidos, Agustina Anzuategui, para Marita Cantero, desde Tandil está escuchando Paula González también, y a quienes no sabemos pero nos acompañan, están del otro lado siempre. Y también nos han mandado mensajes a algunas personas muy queridas que tienen para comentar actividades artísticas. Nos pidieron difundir que hagamos recomendaciones culturales y qué mejor hacerlo que en su propia voz. Así que nos manda este mensaje el gran Turco Sanjurjo, que hoy tiene cosas que hacer por la noche. Escúchenlo. Un abrazo grande para Rabia al Silencio en su séptimo año. Por su persistencia, por su calidad y por la difusión de la actividad artística de la ciudad y la zona. Un abrazo grande para todos. Soy Marcelo Sanjurjo, integrante de Línea de Cuatro, y aprovecho para decirles que esta noche estamos en el Argentino con el cuarteto, precisamente Línea de Cuatro, que es un vocal a capela, haciendo música popular de aquí y de allá, especialmente de Argentina y Latinoamericana. A eso de las 22:30 más o menos vamos a arrancar. Así que reitero el abrazo para todos y la gratitud por la difusión y el éxito que seguramente acompaña a Rabia del Silencio, como siempre. Abrazo grande. El Turco Sanjurjo, ahí parte de Rabia del Silencio, la invitación para ir a escuchar a Línea de Cuatro. Evidentemente es un espectáculo más que recomendable y quienes puedan asistir, vayan. Les aseguro que la van a pasar muy bien. Además, son cuatro voces a capela, ¿no? No es común escuchar ese tipo de recitales aquí en Mar del Plata con los arreglos del Turco Sanjurjo, además, que tiene una gran trayectoria en esto de la música y sobre todo un gran talento, un virtuosismo puesto a beneficio de la música y no del narcisismo, ¿eh? Importante decirlo cuando sucede. También el abrazo y la recomendación para otra obra que está relacionada con la danza, que se llama Huellas, y quien nos manda este mensaje es la gran Roxana Doglio. Hola, soy Roxana Doglio y los quiero invitar a la última función de la obra de danza teatro Pisando Huellas, una obra de Marisa Gossi, donde tengo el placer de participar como bailarina invitada. Un desafío para todo intérprete, desafío que compartimos con mis compañeras Brenda Benavente y Violeta Bianco Otar. Este martes próximo, 21 a 30 horas en el Galpón de las Artes. Un abrazo grande. Qué bueno, gracias Roxana. Un abrazo gigante para vos. Una alegría que sigan adelante con esta gran obra. Y también tenemos la voz, la recomendación de María Cecilia Casco, que presentará también con su grupo Rizoma, Candombes y más este próximo martes en el Palenque un concierto con un repertorio muy particular y recomendado, por cierto. Este es el mensaje que nos mandaba Cecilia, que ya escuchamos aquí en Rabia al Silencio. Hola, soy Cecilia Casco. Saludo ahí a la gente de Rabia al Silencio. Primer programa del 2020. Y bueno, para invitarles a todos los oyentes que se acerquen el martes 25 de febrero, que vamos a estar con Rizoma presentándonos por primera vez en el escenario de El Palenque a las 21:30, allí por Moreno y Olazábal. Y bueno, vamos a estar haciendo un repertorio candombero con canciones clásicas de compositores como Fatoruso, Rubén Rada, Galemire, Jorginho Goularte, Damián Goularte y etcétera. Y también tenemos la oportunidad de mostrarles, compartir un tema propio del grupo. Así que bueno, quedan todos invitados y gracias por el espacio. La palabra de María Cecilia Casco haciendo la recomendación para escuchar a Rizoma en el Palenque el próximo martes. Cuántas cosas que pasan artísticamente en Mar del Plata y también en Tandil y también en cada una de las localidades aquí de la provincia de Buenos Aires. Pero sabemos de la característica estacional que tenemos en Mar del Plata. Le quiero mandar un gran abrazo a mi querido amigo Gustavo Loureiro, que también se ha sumado a escuchar el programa. También a Verónica Pellegrini, grandes amistades con las que uno comparte la vida, comparte el camino y también el corazón. Son parte de las querencias más cercanas de estos tiempos. Y aquí en Rabia al Silencio quería comentarles que el próximo jueves ya vamos anunciando algo de lo que sucederá. Nos vamos a dedicar profundamente a conocer de qué se trata la ley de cupo femenino y de diversidades en la música que se ha sancionado y se ha reglamentado recientemente, con una entrevista a su impulsora y gran cantante histórica de la música nacional, Celsa Mel Gowland. El próximo jueves está confirmado que tendremos esta charla desde Buenos Aires con Celsa Mel Gowland y que también estará aquí en Piso una música muy querida de Mar del Plata, Natalina Aldubato, que presenta su reciente primer material discográfico. Eso va a suceder la próxima semana. Mientras tanto, aquí estamos disfrutando de esta comunicación, de este programa de radio en donde el arte y la cultura van dando algunos elementos para la construcción de nuestra América y también para la generación de los puentes que tan bien nos hacen en el diálogo y en el abrir el juego y las ventanas a nuevas sonoridades. Por ejemplo, esto que sigue ahora en el episodio 1 2020 de Rabia al Silencio, que es un relato de Paola Galano, principalmente periodista, también escritora, también artista plástica, que escribió Las Viejas, tres historias en verso, seguramente que tiene que ver con parte de su quehacer, de su manera de vivir, de su experiencia y de su universo simbólico. Hoy compartimos con ustedes la primera parte, La vieja obrera, aquí en Rabia al Silencio. Vi a la vieja aparecer desde el fondo. Carreteaba pesada, más nublada que la última vez. Arbusto lloviznado el pelo. Escuché a la vieja putear en antiguo calabrés, nervadurientas las manos. Batía el corazón jugos espesos. Mientras se acomodaba el batón con florcitas negras, había combustión de savia y terracota en su mirada. Se sacudía los pelos de gato. Olía gato. El jardín era jazmines y mierda de gato. Begonias, tulipanes y mierda de gato. Azahares, petunias, violetas de los Alpes y mierda de gato. Rosas, parras, robles, malbones, brotes y mierda de gato. Ahí un remolino torcido, su todo. Vi a la vieja mirar sin ver, ráfagas que pronuncian aguaceros. Me abrió el portón de rejas, la saludé. Te traigo lo que me pediste. Sin hablar me hizo pasar, tal vez me conoció. Pasillo verdadero, impenetrable, perros, gatos, antiguas fogatas humeantes sobre montañas de hojas secas. Basura, restos de comidas bajo el paredón. Huesos, potes con agua, frazadas deshechas, maderas agusanadas, olivas aplastadas, cáscaras de maníes, bolsas de alpiste, escombros, carozos. Entre chancleteos llegamos al fondo. Ahí, el punto donde se cruzan todas las estirpes, hubo cierta vez una hamaca y una parrilla, agua caliente para el mate con limón, y perfumes de tucos. Nunca faltaban los buñuelos con anís, ni los gritos de un flaco demasiado alto. «¡Mírala!», pidió y apuntó arriba. Con su falange comida por la artrosis, le planté cuando tenía 25 años. Un amigo y un chal de crochet verde, disfruté cada higo como un tesoro. Es hermosa. Tu dulce de higo sigue siendo una delicia. Ya no cocino, me olvidé la receta. Ayúdame. ¿Ves ahí? Ponele alrededor del tronco, deshacela, que quede finita. Mezclala con agua y con las cáscaras de huevo molidas. Ayúdame. Me duele mucho la espalda. Alcanzame la soga. La vieja la sujetó, la vieja se acomodó, abrazó el árbol de su juventud perdida, enredó sus manos en la soga y descalza ya fundió sus pies con el humus recién esparcido. Cerró los ojos, sonrió. Ahí, rincón fresco del fondo, quedó pegada a la corteza de la higuera, en el lugar que más le gustaba de la casa. La abuela ni siquiera se despidió. Alguna vez la vieja no fue vieja. Aprieta la carterita nueva, cubre su boca con el chal de crochet verde, baja las escaleras del cine corriendo, corriendo y pensando. Hay esas preguntas que la asaltan, esa frase dicha al pasar en una película de domingo, en un cine de barrio, en el puerto, entre humos de pescado, densos vapores y fábricas adormecidas en la noche de la gran ciudad. Hugo del Carril, en primer plano, lo difícil es ser contemporáneo, dice. Le dice y la mira a ella desde lo alto de la pantalla. Ella que esa vez decide desobedecer. Se inquieta, sabe que corre para escuchar al piamontino, un libertario tardío que le cuenta de las andanzas de Pietro Gori y de sus populosas conferencias y del dios Bakunin y de la gloriosa tipografía social de Nápoles. Se lo cuenta con voz bajita a ella, que esa noche de domingo quita de sus manos el jugo ácido de la filetera, se olvida de las anchoitas y se convierte en mujer, la mujer más entusiasta del puerto. El piamontino siempre se las rebusca, pinta casas, letreros, arregla jardines de aquel barrio de casas bajas, cura árboles, hace injertos, vende semillas, vive arriba de la cantera, una pieza barata de soltero. Ahí ella aprende. Él la desanuda el chat de crochet verde y ella se pregunta por qué será que aman tan lindo los anarquistas. Se miran en plano detalle y adentro y afuera, bamboleo de ideas y de hechos. Un domingo de verano le regala el brote de un árbol enorme de frutos ricos. Ella lo planta en el fondo de un terreno largo. Le promete cuidarlo. Fue lo único que le queda de aquel piamontino, de ojos húmedos como la selva y mentón hundido. ¿Quién sabe por qué? Vuela tal vez para agitar a otra, a otras revueltas fileteras. Nunca lo llora, si no lloró a su madre, no tiene piel, tiene la cáscara dura, el cuero de las desmadradas, aunque cuando el viento se entibia y la escarcha cede, extraña los increíbles planos detalles, pero sigue pelando anchoitas que de zafras y de día sin sol sabe más e intuye menos. A destajo, de estrella a estrella, entre septiembre y noviembre, la anchoita llega de los barcos amarillos, temporada demasiado corta, De estrella a estrella, el aire de la fábrica se calienta. Obreras y obreros ya hablan de lucha. Y ella se indigna. ¡Carajo! Una paga de 4,50 por día. Menos que un peón común que gana 6. ¿Y qué querés si sos mina, guachita y tragona? La desafía el capataz. La provoca el capataz. La arrincona el capataz. Ella se deja hacer hasta que llega la huelga de 29 días. Es septiembre y el capataz es carnero. Piensa tanto en el piamontino que la desmesura del patrón, que la avaricia del dinero, que el trato bestial que recibimos. Recuerda que decía, recuerda que sus ojos dejaban la selva por el ardor. El flaco demasiado alto la intercepta en la fábrica, le ofrece fuego, la encuentra en el baile, la busca con la mirada hasta que la convence. La orquesta típica calienta el aire y los cuerpos se encuentran a medio billar. Comparten la condición de guachos, detrás de ellos solo campo de ajo y mar. Siempre un capataz y un chacarero marcando el paso, apenas parientes lejanos, de poco hogar e infancia escasa. Están hechos estos dos. Se anudan, pero el nudo aprieta más para el lado de ella. A veces colchonero, a veces pescador. Siempre manda más. El flaco demasiado alto naufraga seguido. Mano larga, cabrón, arrogante, arreglador de mundos. El trago quemando los mares internos de marejada en marejada. Y fuego sobre pus. Y en la casilla que alquilan mientras maquilla una herida violeta. Ella se acuerda de esas palabras, de aquella antigua película de la que olvidó el nombre. Lo difícil es ser contemporáneo. Para entonces ya el nudo le aprieta las tripas. Tripas y trapos. Lavar frazadas de los hoteles, coser el cotín de los colchones, cocinar para alguna casa, descabezar anchoitas, lo que salga. Los hijos son 3, el flaco demasiado alto se dedica a amasar con bronca y copetín y dale que dale, un engrudo improductivo, rara masa infecto contagiosa, intragable. Retorcijones adentro y afuera, en la casa, en la fábrica, en la calle, en la radio, en el almacén y en el hueco carnoso que nace en el pecho. El grito de los latidos de ese otro país. Se escucha el puerto como las bocinas de los barcos, como las bocinas del tren. Época de cuerpos sociales y ella se pregunta qué hacer, si aguantar, si salir, si apoyar. Si no mirar, es mejor no mirar. ¿Es mejor no mirar? Aunque el piamontino vuelva en sueños y la inste a agitar banderas y a escupir cagones, ella está a punto de descubrir su poder cuando deje de temer. Vienen otoños desintoxicados. Abandona la masa infecto contagiosa y madura como está, adhiere al camino que llega a ese lugar caluroso y dispar donde otros caminos se abren como dedos. Cambia el chal por el pañuelo y nunca se muda. Y vuelve a ser la vieja. Mete las manos deformes en los bolsillos del batón, pelusas, agujeros, migas, polillas. Escucha en la radio que hablan otra vez de la encerrona, del apriete, de la horda y llega a captar. Entiende muy bien qué es eso de meterse entre las sogas de la historia, qué es eso de ensoparse, aunque ya no sea ella contemporánea. Thank you. que es intelectual, que escribe un hermoso libro, no va a la calle, no va al barrio, no va al sindicato. Tenemos que hacer eso. Y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro. Hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música. Hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo. Tenemos una tarea gigantesca, presidente. Esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse. Usar todos los medios posibles, usar todas las vías posibles, usar todas las herramientas posibles para desmontar el viejo orden lógico y ético del mundo y para introducir las pautas de un nuevo orden lógico y ético del mundo. La escuela, la radio, la televisión, la universidad, los debates, las reuniones, la academia, los sindicatos, los barrios, las reuniones entre amigos, el teatro, el dibujo, absolutamente todo. Solamente si los intelectuales asumimos este reto multifacético, multiforme y absolutamente diverso, la batalla para enfrentar esta monstruosidad que hoy día nos domina va a poder ser posible de llevar a cabo su triunfo. Y aquí estamos llegando a los últimos minutos de Rabia al Silencio, este episodio 1 de la temporada 2020, la séptima que estamos al aire en Radio de la Azotea. Hicimos el relato de una de las tres viejas de este libro artesanal, de edición artesanal, edición de autor artesanal y autogestiva, de Paola Galano, periodista principalmente, pero también escritora y artista plástica. Compartimos en este primer caso la vieja obrera y los próximos jueves compartiremos las otras dos viejas de este gran trabajo de Paola Galano, que tiene mucho de Mar del Plata, que tiene mucho de este momento y tiene mucho de lo ancestral que nos constituye y que nos comparte ella, una obra de arte verdaderamente. Y también quiero agradecer a Mónica de Espíritu, que me prestó este libro. Para quienes están viendo por Facebook, se los muestro. Este libro de Noam Chomsky, que estoy disfrutando mucho, un gran intelectual. Optimismo contra el desaliento sobre el capitalismo, el imperio y el cambio social, que recomiendo fervientemente. Es un libro de hace varios años, pero que indudablemente en la claridad de Noam Chomsky, en la lectura de la realidad, nos deja muchos elementos para analizar. También a Carlos Enrique Cartolano, el abrazo y el cariño enorme a este gran autor, editor, solidario de la cultura de la ciudad de Mar del Plata, uno de los artífices de Mar del FIP, que es el Festival Internacional de Poesía que se hace aquí. Carlos fue intervenido quirúrgicamente y está recuperándose en forma satisfactoria, así que le mandamos un gran abrazo radial, emotivo, amoroso a Carlos Cartolano, quien hace algunos días me regaló este libro, Pajareras Imaginarias, que también estoy disfrutando muchísimo, verdaderamente. Es un gran escritor y un gran poeta de la ciudad. Y también a Mónica Fassini, que fue a escuchar el ciclo Por Algo uno de estos viernes y me regaló este libro que todavía no empecé a leer, De la velocidad de un pájaro, que es un libro de poesía. Me siento un agraciado realmente por recibir tantos obsequios, préstamos, recomendaciones y contactarme en diálogo con gente tan linda, tan lúcida, tan interesante como las que acabo de nombrar. Y nos vamos despidiendo de esta primera emisión de Rabia al Silencio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy nos vamos como llegamos, con esa sonoridad de las cuerdas, con esa nobleza del roble en el quehacer compositivo del negro Carlos González. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vamos a reencontrar nuevamente con Rabia al Silencio el próximo jueves.